noches nuevamente. Estamos ahora en la parte educativa. Es bien importante reconocer que esto es una profesión. ¿Y qué sucede? Muchas personas llegan a este tipo de negocio y ¿saben qué? Le encantaría que esto fuera como la lotería. Sí, donde usted va a estar jugando un billetito y que de repente aparece con millones de dólares en la cuenta de ahorro, y eso no es así. Quiero que sepa que en este tipo de negocio la magia no existe. Es más, la magia es mentira. Son trucos, ¿ves? Ilusión. Aquí no hay ilusión ni tampoco hay magia. Quiero decirles que en este negocio, para nosotros entenderlo, tenemos que utilizar, ¿sabe qué? El sentido común. Hay personas que no utilizan el sentido común. Nosotros en este negocio tenemos que pasar por un proceso para entender la naturaleza de estos negocios. Estos negocios son de naturaleza emocional. ¿Y qué sucede? Como yo sé que todos ustedes quieren prosperar, y yo anhelo que ustedes prosperen de todo corazón, que ustedes salden todas las deudas, que ustedes paguen el mortgage, que logren todos sus sueños y que puedan ayudar a todas las personas que ustedes quieren ayudar. Mi compromiso con mi esposa en esta noche es hablarles de algo extremadamente importante. Cuando uno sale a hablar de este negocio, muchas veces caemos en la tentación de hablar del producto. Como un producto tan y tan y tan bueno, tan y tan maravilloso, tan y tan respaldado, avalado por tantas entidades, muchas veces nosotros tenemos en la punta de la lengua el transfer factor, o tenemos en la punta de la lengua el nombre de la compañía For Life. ¿Y sabe qué? Allá afuera, por muchos años, en estos 50 años de proceso que ha pasado este tipo de negocio, hay muchas personas que se han encargado, ¿sabe qué?, de desvirtuar esta maravilla de la industria de red de mercadeo. Compañías buenas, con buenas intenciones, tienen planes de compensación que lamentablemente hoy en día no son funcionales. Quizás hace 40 años un plan podía ser bueno, pero hoy en día, con el plan de compensación que tiene For Life tan balanceado y justo, que le paga al que está comenzando, al que está ya con un tiempito en el negocio, al que tiene mucho tiempo, nosotros no tenemos que mirar ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando nosotros como jóvenes pasamos unas etapas que de repente empiezan las hormonas a trabajar en el hombre y la mujer, ¿verdad?, los jóvenes, y comenzamos a mirar el hombre a la muchacha y la muchacha al varón, buscando esa compañía idónea, ¿ves? Porque el hombre no nació para estar solo. Hasta que el día que llegue esa princesa o ese príncipe y usted decide unirse a esa persona, y lo maravilloso que usted se una con esa persona hasta que la muerte lo separe, ¿verdad que sí? Así el compromiso en el altar. Pero ¿qué sucede? En este negocio debería ser lo mismo, porque muchas personas siguen instrucciones en el trabajo, hacen exactamente lo que dice el jefe, pero llegan aquí a este negocio y lamentablemente se nos hace difícil seguir instrucciones. Y la clave de este negocio que nos separa de las demás compañías es que tenemos un sistema para que todo el mundo hable el mismo idioma. Para que todas las personas, ¿sabe qué?, se dejen llevar por el sistema probado que ha llevado al International Networker Team en este momento a tener sobre el 53% de la empresa. Óigame, no ha sido por suerte, ni por magia, ni por casualidad. Es algo que cuando el doctor Nevares me habló de este negocio hace ya 8 años, ahora en el próximo mes de abril, ¿sabe qué? Yo le dije claramente, yo voy a hacer este negocio con una condición, que establezcamos un sistema. Porque hay un sistema operativo, hay un sistema educativo. Esos dos sistemas tienen que ir a la par. Un sistema donde tú tienes un proceder, unos pasos a seguir. Ahora, ¿qué sucede? Yo quiero decirte que lo más importante que la gente tiene que entender de este negocio, que es un negocio de duplicación. Y muchas veces escuchamos esa palabra y decimos, ¿qué es lo que voy a duplicar? Y esta noche queremos compartir contigo que ese proceso de duplicación, antes de tú hablarle a la gente de Transfer Factor y hablarle de For Life, tú debes analizar bien este proceso rapidito, que yo solo digo a las personas. A Nicolás Copérnico lo mataron por decir que la Tierra era redonda, o sea, diciendo la verdad, lo mataron. Y quiero que sepas que tú le vas a decir una gran verdad a las personas. La red de mercadeo funciona con nosotros, sin nosotros. Es el negocio del futuro, el negocio de mayor productividad, hoy por hoy. Ahora, ¿sabes qué? Que si tú le dices a la persona, quiero presentarte un programa, quiero presentarte una oportunidad, pero antes que nada, quiero enseñarte que el ejemplo de 30 días. ¿Y sabe qué? Antes de hablar de Transfer Factor, por favor, aunque la persona esté enferma, acuérdate que él necesita que el producto le salga gratis. al entender, le vendiste producto, fantástico, se lo vendiste, pero no te olvides de hablarle este ejemplo para que él pueda ver que él puede llevar este mensaje a todo el mundo. ¿Cómo empieza esto? Te voy a ofrecer un trabajo o un negocio de 30 días, donde yo te puedo pagar el primer día $1,000. Y la gente se pone contenta. $1,000 el primer día, sí. $1,000 diario. O te pago un centavo, y usted hace un receso, un centavo, pero lo duplicamos todos los días. Primer día $1,000 o un centavo. Segundo día $1,000 o 2 centavos. Tercer día $1,000 o 4 centavos. Cuarto día $1,000 o 8 centavos. Quinto día $1,000 o 16 centavos. Al cabo de 5 días, tú tienes aquí $5,000 y aquí tienes 31 centavos. ¿Qué sucede? Yo le digo a las personas, no usted, por favor, no usted, dígame, ¿qué usted cree que elige el 99% de las personas? Y la gente me dice, ¿ve? ¿El centavo duplicado o los $1,000? La gente me dice, obviamente, los $1,000. Pues claro, tú sabes lo que son $30,000 en un mes, que muchas cosas se pueden hacer. Digo, ¿qué usted haría? La gente se queda como que no le sale nada. ¿Por qué? Porque nunca habían pensado que se podían ganar $30,000 en un mes. Sin embargo, yo le digo, ¿sabe qué? Si yo le enseño hoy un programa sencillo, duplicable, que hasta los niños lo pueden hacer, que comenzamos a hacer algo tan sencillo como duplicar un centavo, 1 por 2 son 2, 2 por 2 son 4, 4 por 2 son 8, 8 por 2 16, 16 por 2 32, 32 por 2 64. Si lo sigue haciendo en una calculadora al cabo de 30 veces que tú lo estás haciendo por 2, por 2, por 2, cuando la aprietas por la número 30, tienes, óyeme, más de 10,700,400 dólares. ¿Habrá alguna diferencia? Pues claro que sí, una grandísima diferencia. Ahora, estamos hablando de una oportunidad para que tú seas libre. Esa persona no está viendo lo que tú estás viendo. No ha visto esta reunión de tantas personas. No ha habido una convención, no ha habido un rally. Pero quiero decirte que tú tienes que decirle, olvídate de los 30 días. Encontré una oportunidad. Una oportunidad donde, vamos a hacer un ejemplo ahora, de 30 meses. Esos 30 meses, este eres tú, ahí estás tú. Te vamos a enseñar un programa, un sistema, si quieres ser libre, para que tú lo aprendas y se lo enseñes a otra persona. A lo mejor le hablaste a 4 y a 5, pero de esos 4 o 5 tú vas a buscar el más comprometido. ¿Para qué? Para que esa persona, tú trabajes con él ese primer mes. Y le vas a enseñar el programa paso por paso, pero primero tú tienes que aprenderlo, porque si tú te duplicas mal, vas a tener, en vez de una bendición, vas a tener un cáncer en el negocio, porque todo el mundo hace las cosas mal. Por eso presta atención, porque hoy tu mente puede aclararse. Hoy tú puedes reevaluar y darte cuenta que hoy, que a lo mejor tú tienes 4, 5, 6 meses en el negocio, hay cosas que estás haciendo mal. ¿Y sabes qué? Yo tengo la responsabilidad de ajustar tuercas. Porque regresé a Puerto Rico después de 4 años y me evalué. Dije, yo voy a ir a todos los sitios donde tengo gente a hablarle y de revisar si la gente entiende bien este concepto. Ahora, ¿qué sucede? El primer mes trajiste una persona y lo educaste, le dedicaste un mes a ese líder que está comprometido, que va a las reuniones, que no pone excusa, que dice sí, sí y no, no. Esa persona, tú la educas, ¿y qué va a pasar en el segundo mes? Tú buscas a la segunda persona comprometida. Y le dedicas otro mes a esa persona, pero ahora en el segundo mes este hace lo mismo. Ya tienes que, tienes ahora 4 personas en el negocio. Primero era 1, después 2 y ahora 4. ¿Qué va a pasar? Si tú educas a la persona con pasión, con persistencia, perseverancia, ¿qué va a pasar? En el tercer mes tú buscas otra persona, pero este hace lo mismo en el tercer mes, este hace lo mismo en el tercer mes y este hace lo mismo en el tercer mes. ¿Ahora son cuántos? Son 8 personas. Todo el mundo haciendo lo mismo, haciendo las cosas tal y como dice el sistema, tiene 8 personas. ¿Qué pasa? Que ahora en el cuarto mes hacer lo mismo, una persona aquí, pero ahora este busca una persona, este busca una persona, este busca otro, este busca otro, este busca otro, este busca otro. ¿Y qué sucede? Tú lo sumas y tienes ahí 16 personas en el negocio. Después tendrás 32. Después 64, pero ¿sabe qué? La gente quiere mucha gente. Traen 10 y se les rajan 11. Ese no es el negocio. El negocio, ¿sabe qué? Que tú eduques a las personas, pero ¿qué si no sabes lo que vas a educar? En esta noche, nosotros queremos compartir contigo un paso importantísimo del negocio, que te ayuda a identificar con quién tú vas a trabajar. Es el paso, yo diría, que te va a dar la rapidez en tu negocio, porque te va a ¿sabe qué? A eliminar los obstáculos más rápido, a tú sabes qué, tener lo que se llama un sedazo, para que tú encuentres en ese río donde está pasando todo el mundo, en ese río, encontrar la veta de oro, la pepita de oro, encontrarla. Para eso, quiero que sepa que mi esposo y yo hemos evaluado nuestro negocio. Y yo quiero que preste mucha atención, busca lápiz y papel, porque hoy tú vas a ver lo que es la planificación empresarial. Cuando la gente viene a esta reunión a ver el negocio y tú le das un paquete de seguimiento, tú no vas a obligar a esa persona que firme en ese momento, no lo obligas hasta que él decida, pero en el paquete de seguimiento tiene la oportunidad de que él vaya a su casa, evalúe el negocio en 48 horas. Cuando tú vas a recoger ese paquete de seguimiento, ve, tú tienes una cita para recoger el paquete de seguimiento. Si la persona tiene tiempo y se firmó, tú puedes ahí mismo comenzar la planificación empresarial. Para eso yo quiero que nosotros recibamos ahora con un fuerte aplauso, ¿ok? Hasta yo le diga a mi amada esposa, Diamante Internacional Oro, Mari Mal, que fuerte el aplauso. ¿Cuántos aquí realmente han entendido que tienen un negocio maravilloso en sus manos o que van a poder tener un negocio maravilloso en sus manos si deciden entrar a esta oportunidad? ¿Verdad que sí? Pero para nosotros tener un negocio maravilloso en nuestras manos, tenemos que ser unos maravillosos líderes, unos maravillosos maestros, porque nosotros vamos a ser los que nos vamos a duplicar. Y si nosotros estamos mal, nos vamos a duplicar mal y no vamos a tener éxito en nuestro negocio. Por eso nosotros, mi esposo y yo, tomamos la decisión de queríamos reevaluar cómo se está duplicando la gente. Y nos hemos dado cuenta, después de una reunión que tuvimos con el doctor Herminio Nevares en Puerto Rico, que él nos hizo énfasis en que él está notando, igual que nosotros lo habíamos notado, que muchos de nosotros, dado a que llevamos tiempo en el negocio, damos por lógica que la gente sabe lo que nosotros sabemos. Y no es así. Nosotros tenemos que emprender que cada vez que entra un nuevo distribuidor, ese nuevo distribuidor no sabe. Es como cuando llega un bebé a la familia. El bebé llega a la familia y el bebé hay que cambiarle el pamper, al bebé hay que enseñarle, darle el baby food. Primero empezamos con el bebé, luego con la comidita blandita y todo eso. Igual forma nosotros tenemos que hacer con nuestros nuevos distribuidores. Tenemos que enseñarle todo paso por paso y asegurarnos de que lo entendió. Porque muchas veces damos por sentado de que entendió de la primera vez que le modelamos y no es así. No es solamente modelar, sino enseñarle. Y por eso estamos en esta noche para ajustar tuercas en lo que se llama la planificación empresarial. ¿Qué es la planificación empresarial para los nuevos? La planificación empresarial es lo que nosotros hacemos después que presentamos el plan, que presentó mi esposo en esta noche, la persona firma en el negocio, pero tenemos que planificar su negocio. Porque la gente no planifica fracasar. La gente fracasa porque no planifica. Y al igual que todo negocio de éxito, este negocio también tiene que ser planificado. Y ahí es donde entra en juego un paso muy importante, que es la planificación empresarial. Un paso que no se puede saltar, que no se puede cortar. Porque es el lugar donde nosotros, como decía mi esposo, vamos a ver si realmente esa persona está dispuesto a desarrollar un negocio en grande. Porque si la persona no está dispuesta a desarrollar un negocio en grande, no es que lo vamos a echar a un lado, pero quizás no es el tiempo de esa persona, y esa persona necesita más tiempo de seguir yendo a las reuniones, seguir escuchando, hasta que por fin recibe una palabra que le hace despertar y decidir realmente que quiere hacer la oportunidad. Pero en esa planificación es donde lo vamos a descubrir si realmente esta persona va a ser un compromiso de desarrollar un negocio sólido. Entonces nosotros podemos lanzarnos a seguir con esa persona hacia adelante. ¿Ya todo el mundo tiene las hojitas? Ok, ¿cuál es el primer paso de la planificación empresarial? Si ustedes ven el papelito ahí que dice los sueños, ese es el primer paso que nosotros tenemos que asegurarnos de que la persona entienda. ¿Por qué? Porque el sueño va a ser lo que va a hacer que esa persona esté dispuesta a pasar por el proceso de educación. ¿Por qué digo el proceso de educación? Mi esposo y yo, cuando llegamos a este negocio, nosotros no habíamos estudiado administración de empresas, nosotros no habíamos estudiado mercadeo, no. Nosotros habíamos estudiado ingeniería electrónica. Nada que ver con lo que estamos haciendo, ¿verdad? Por lo tanto, el conocimiento que nosotros traíamos era ¿de qué? De ingeniería electrónica. Y nosotros teníamos que cambiar todo ese conocimiento a ser ahora empresarios en redes de mercadeo. Pero cuando se nos hizo el proceso, nosotros necesitamos tener bien claro, antes de decidir lanzarnos a todo este proceso de aprendizaje, por qué lo queríamos hacer. Y el por qué son los sueños que tiene esa persona. Esos sueños que quizás esa persona tuvo en algún momento, pero dadas las circunstancias que ha pasado en la vida, los enterró o los guardó en un cajón y ya no quiere soñar. Y decimos, ¿sabes qué? Ya yo no sueño porque sé que no lo voy a poder alcanzar. Pues en la planificación empresarial es el momento en que usted tiene que volver a enseñarle a esa persona a soñar. Volverle a enseñar que los sueños son posibles, alcanzarlos con esta oportunidad. Pero para tú poder transmitir a esa persona que tus ojos te brillen y que tú le puedas decir realmente, ¿sabes qué? Tus sueños pueden ser realizados. ¿Quién es el primero que tiene que tener sus sueños claramente definidos? Tú, yo. Porque si no, tú le dices, ¿sabes qué? Que tus sueños pueden ser realizados, y tú lo miras a los ojos y dices, déjame ver los tuyos. Y para eso, tú vas a preparar lo que se llama tu libro de sueños. Este es el libro de sueños, el segundo libro de sueños de mi esposo y yo. Todo líder aquí, no me levanten la mano, todo líder aquí se supone que tenga una carpeta de sueños. Si no la has preparado, comienza a prepararla. Porque tú no puedes llegar a una planificación empresarial sin tu carpeta de sueños. No voy a compartir toda la carpeta para ahorrar tiempo. Voy a compartir solamente algunos sueños de la carpeta. La carpeta de sueño puede ser una carpeta grande, puede ser una carpeta pequeña, como tú la quieras preparar. Aquí estamos mi esposo y yo, en la portada, y dice mis sueños. Y tiene un pensamiento que lo tomé de la guía del éxito, que dice, cuanto más grande sea el sueño, mayor será la lucha. Cuanto mayor sea la lucha, mayor será el premio. ¿Tienes sueños grandes? Sabes que quizás la lucha va a ser bien grande. Pero si tú lo tienes claramente definido, no va a haber quien te detenga. Y por eso es la carpeta. Voy a compartir el primer sueño solamente y los dos últimos sueños. Este es mi primer sueño. Este es el mío, no el de mi esposo. Este es mío. Mi esposa le encantan los vehículos grandes. ¿Ves? Porque él es... grande. Pero yo en el vehículo grande que ya mi esposo tiene, yo me siento perdida, es la palabra, ¿me entiendes? O sea, él tiene un vehículo, una Expedition preciosa, pero yo no quepo por los sitios con esa Expedition. Me siento que no quepo, ay, por aquí. Pero por lo tanto, yo anhelo un carro más pequeño. Un carro que brinde las cualidades de calidad, de comodidad, pero que sea más pequeño. Por eso, este es el vehículo que yo anhelo, una Cayenne de la Porsche. ¿Verdad? Está bonito, ¿verdad? Pero no solamente yo pongo la foto de la Porsche, sino que yo especifico por qué yo la quiero. ¿Por qué yo la quiero? Cuando yo veo mi carpeta de sueño y veo mi Porsche, yo digo... wow, esa es la que yo quiero, por esto, por esto, por esto. Y los alimentos. Tus sueños, tú los tienes primero que escribir, llevar a esta persona que los escriba en la hoja que dice sueños. No solamente los vas a escribir. Tú, cuando presentas tu carpeta de sueños, tú hablas de tu sueño. Cada vez que tú hablas de tu sueño, no solamente tú estás haciendo que esa persona abra su corazón a compartir los sueños de él contigo, sino que tú te acercas más a tu sueño. Tú mismo te vas motivando a alcanzar más ese sueño. Por eso nosotros decimos, escribe el sueño. Habla de tu sueño. Retrata tu sueño. Si tú retratas tu sueño y tú lo pegas, por ejemplo, de la nevera, uno de tus sueños, el que tú quieras, sea tu casa, sea el carro, sea bajar de peso, porque hay sueños en todas las índoles, ¿verdad? Y tú lo pegas ahí en la nevera, tú lo ves todos los días o en el espejo de tu baño, pero muchas veces no lo hacemos. ¿Saben por qué? Porque pensamos que se van a burlar de nosotros. O pensamos, y si no lo alcanzo, decirle a Dios, ay, ¿dónde está el carro que tú decías que iba a dar? ¿Dónde está? Y se ríe y dice, ay, qué ingenuo, mírala a ella. Y que una Porsche, ay, sí, bendito, lo tiene pegado de la pared. Ay, sí, de la... Pues, ¿sabes qué? No te preocupes, deja que se rían. Deja que se burlen. Porque, ¿sabes qué? Cuando tú tengas el vehículo estacionado en tu garaje, el que te vas a reír eres tú. ¿Verdad que sí? Lo logré, lo alcancé. Pero para eso tienes que tener fe y comenzar a alimentar tu sueño. Porque si no alimentas tu sueño, y tu sueño está raquítico, está flaquito, está débil, en cuanto llegue el primer robador de sueños, te lo va a robar. Y los robadores de sueños vienen vestidos de amistades, de familia, que no lo hacen de mala intención. No creas que lo hacen de mala intención. Ellos lo hacen simple y sencillamente porque ellos no están viendo, no pueden ver lo que tú estás viendo. Y quieren despertarte, pobrecita, no, no, mira, va a quedar en ridículo. Y te quieren librar de eso. Pero tú tienes que seguir alimentando tu sueño. Otra forma de alimentar tu sueño es visitando tu sueño. Visita tu sueño. ¿Tú quieres una casa grande? Ve a ver casas grandes. ¿Tú quieres un vehículo nuevo? ¿Tú quieres un Mercedes-Benz? ¿Quieres un Volvo? El que sea. Ve a visitarlo. Anímate, ve a visitar tu sueño. Tócalo. Toca tu sueño, retrátate con tu sueño, visítalo, porque así lo vas a estar alimentando. Para cuando tú presentes tu carpeta, lo hagas con entusiasmo, seguro de que un día tú lo vas a alcanzar. Otro de mis sueños es tener un jet ski. ¿Por qué? Porque a mí me encanta sentir la sensación del aire en mi rostro. Y desde pequeña yo corría minibike, las motoritas pequeñas. Yo las corrí y mi mamá me decía, ¡ay, esta muchacha, ay, bájate de ahí! Se ponía desesperada porque yo corría, porque me encanta sentir esa sensación. Pero ya tengo más conciencia y no me voy a montar en una moto a sentir el aire porque puedo terminar en otro sitio, ¿verdad? Pero en un jet ski lo puedo hacer. Hay menos riesgo. Por eso quiero un jet ski. Ok, esos son de los sueños, algunos de los sueños. Pero quiero compartir con ustedes uno de mis sueños más grandes, porque nosotros no tenemos sueños solamente para nosotros. Nosotros tenemos que tener sueños que impacten otras vidas. Y este es uno de los sueños que mi esposo y yo tenemos, que sabemos que vamos a impactar muchas vidas. Nosotros queremos tener un lugar que ya le tenemos su nombre. Se llama Un Oasis para tu Matrimonio. Este va a ser un lugar muy especial, en un terreno amplio, que tenga lugares donde vayan las parejas, ya sean con problemas o parejas que simplemente quieren solidificar esa relación, donde ellos van a tener un lugar donde puedan caminar, donde simplemente puedan sentarse a ver el atardecer con su pareja, o si pueden sentarse a leer un libro, o simplemente ver el atardecer o el amanecer. Muchas veces nosotros como pareja no tenemos tiempo para hacer esas cosas, ¿verdad? Y la relación se va deteriorando. Y si se debilita la relación de la pareja, se va a afectar todo a la familia. Por eso nosotros entendemos que esto es un lugar muy importante. Un lugar donde la pareja, si tiene problemas, va a recibir asesoría, consejería, pero la va a poder continuar una vez salga. Va a tener un lugar donde se le van a dar conferencias. Va a tener un lugar donde la pareja puede ir a leer libros juntos como Borders. Y si quiere comprar el libro, lo compra. Si no, simplemente se siente en el suelo, en un cojín a leer. Un lugar donde la pareja puede salir a correr. Un lugar donde él o ella puede tener un gift shop donde le puede comprar algo a esa persona, cualquier cosa que fortalezca esa relación. Ese es uno de nuestros sueños más grandes. Y aquí está todo lo que yo quiero, lo que nosotros queremos que tenga ese lugar. A veces comparto este lugar, este sueño con las personas, ay, yo quiero ser parte de ese sueño. Y ahí nos vamos uniendo. Y ahí la persona ya inconscientemente está haciendo un compromiso. Ve y lo estás poniendo a soñar. Por eso es bien importante que tú tengas tu carpeta de sueño. Una vez tú tienes tu carpeta de sueño y la compartes con esa persona se abre a compartir tu sueño. Mire, y la experiencia que nosotros hemos tenido es que a veces nos hemos encontrado con personas que ya no se atreven a soñar y comienzan a llorar en esa planificación y empiezan a sacar de su corazón, ¿sabes qué? Yo antes quería hacer esto y quería hacerlo, pero ya no. Porque... Y tú tienes que empezar a trabajar con esa persona. Por eso es que a nosotros nos llena tanto este negocio. Porque como siempre digo que me paro delante de ustedes, para nosotros esto no es un negocio, es una misión. Porque tú sanas vidas, tú restauras vidas, tú cambias vidas. Y en esta planificación empresarial, en esta parte de los sueños, por eso es que la tenemos que hacer con calma, sin prisa, con detenimiento. con amor, con paciencia, con misericordia. Y esa persona va a comenzar a escribir por lo menos 10 sueños. Y tú vas a ver que cuando te abre su corazón, te dice, ay, esto y aquello, y empieza a reírse contigo, ay, yo tengo 8 sueños, pero no me atrevo a escribirlo, escríbelo. Y ahí este otro, escríbelo. Y va a empezar a hacer su sueño, y tú le vas a motivar con tu carpeta a que también esa persona va a preparar su carpeta. Pero si tú no tienes tu carpeta, la persona no la va a preparar. Por eso es bien importante esa primera parte. ¿Por qué es tan importante los sueños? Porque los sueños son la gasolina que va a tener esa persona, como te dije, para que esa persona esté dispuesta a dormir horas menos, para que esa persona esté dispuesta a dejarse educar, para que esa persona esté dispuesta a escuchar un CD si lo tiene que escuchar 50 veces y tomar nota. Esa persona va a estar porque tiene un sueño grande. Pero si tú no sacas los sueños de esa persona, a la primera se va a rendir. A la primera vez que el carro lo deje a pie, cuando iba para una reunión, no va a la reunión. Que si está lloviendo, ay, el barrunto, yo no voy para la reunión. Ay, con este frío, mira, nosotros tuvimos ayer una reunión en Monticello, que la recordaré por el resto de mi vida. Maravillosa. Pero no la tengo pulmonía, eso fue lo que... No. Le digo por dos razones. Número uno, no por el frío, esa es la número dos. Número uno, por los líderes que estuvieron allí con aquel frío. Miren, así un frío. Yo no sé si ellos sentían tanto frío como yo. Pero yo le dije, wow, yo tenía los deditos de los pies que no la sentía helado. Pero allí había un grupo de líderes que tiene sus sueños, yo estoy segura, claramente definido. Y dijeron, nosotros vamos para allá porque nos tenemos que preparar. Aquellos líderes estaban allí, y estuvimos 2 horas en esa nevera, porque era un refrigerador, literalmente. Establecer los sueños, que son los que hacen que los líderes y tu gente se va a mover, aunque esté lloviendo, aunque esté nevando, aunque tengan calor, aunque tengan frío, aunque estén cansados, aunque tengan que hacer giras largas. Cuando tú tienes tu sueño claramente definido, no hay quien te detenga, porque sabes que quieres alcanzarlos. Porque ahí que vas a hacer el compromiso con tu familia y con tu negocio. Una vez tienes los sueños claramente definidos, entonces vamos a establecer las metas. Y buscas esta hojita, por eso te la estamos entregando, para que tú saques copia. Tú le entregas esta hoja de metas y le vas a decir, ¿sabes qué? Para nosotros poder alcanzar esos sueños, tenemos que trazar metas. Porque tú puedes soñar mucho, tener una lista de 500 sueños, pero si tú no te trazas metas para alcanzar esos sueños, no los vas a alcanzar. Las metas son los escalones que tú vas a ir subiendo dentro de la organización, dentro del negocio, que te van a ayudar a alcanzar esas metas, porque es que llega el dinero. Bien, aquí están las posiciones: diamante, diamante presidencial, diamante internacional oro, diamante internacional latino. Tú le dices a la persona, ok, vamos a ver, y hay una escala en la guía del éxito que está establecido por el tiempo en que una persona puede alcanzar esas posiciones, estableciéndose en el sistema y dejándose educar un tiempo razonable. Hay quienes lo hacen en menos tiempo, hay quienes lo hacen más, no importa. Cada persona es individual, tú tienes que ponerte a llevar a esa persona a poner la fecha en que él entiende, su propio tiempo en que piensa que lo puede lograr o que quiere lograrlo. Pones aquí la fecha. Ah, pues yo creo que el diamante yo lo puedo alcanzar en 3 meses. Pues pon la fecha. ¿Y qué sueño tú vas a alcanzar? Tú entiendes que puedes ya alcanzar cuando tú logres esa posición. Por ejemplo, bueno, pues estimulan, viendo más o menos cuánto me gano como diamante, pues yo creo que puedo saldar mis deudas, que ese es uno de mis sueños. Puedo saldar alguna de mis deudas. Pues pones saldar la deuda del carro, la deuda de la mueblería, específicamente. ¿Por qué le vas a poner fecha? Porque si tú no le pones fecha, la persona dice, diamante, pues cuando llegue. Y no hay sentido de urgencia, no hay compromiso, no. Tienes que establecer metas con fecha para que eso se pueda realizar. Porque si no, va a ser cuando, cuando llegue, 2 años, 3 años, te pasarás todo el tiempo. Y entonces corres el riesgo de que surja una nueva posición que no está aquí, que es diamante residencial. Si la persona no tiene las metas establecidas, no va a salir de su casa a hacer el negocio. Entonces se te va a convertir en un diamante residencial. Y ese diamante no va a llegar a ningún sitio. Por lo tanto, ustedes no quieren diamantes residenciales aquí, ¿verdad? Diamantes que hay que estarlo llamando para que venga a la reunión central. Diamantes que hay que estarlo llamando para que venga al taller. Esos son diamantes residenciales. Y no, no podemos ser diamantes residenciales, ni queremos diamantes residenciales en nuestra organización, porque no vamos a llegar ni ellos ni nosotros, ¿verdad? Presidencial. No, quitarle la P y dejarlo residencial. Pero te va a surgir un diamante residencial si tú no haces esto. Porque entonces cuando tú lo llamas y se te quiere convertir en diamante residencial, tú le dices, óyeme, está corriendo el tiempo y quedamos y vamos a ser diamante presidencial para tal fecha. Vamos, vamos a moverlo, porque ahí está tu sueño. Y motivas a la persona, ¿ok? Y veo si realmente la persona va a trabajar, ¿ok? Después que tiene las metas establecidas, pasamos a la otra hojita. Entonces tú le dices, bien, ya tienes tus metas. ¿Sabes qué? Tú no estás solo. Como mi esposo dijo ahorita, a las personas nuevas que están aquí, quizás ven muchas cosas y dicen, wow, pero es que eso es mucho. No te preocupes, porque tú no vas a hacer nada de esto sola. Nosotros vamos a tomarte de la mano y te vamos a ir enseñando paso a paso cómo tú lo vas a hacer. Por eso vas a tener talleres como este, que te vamos a ir diciendo. Aún tienes dudas, tú te acercas a la persona y me explicas porque no entendí tal parte, hasta que ya tú vas a cogerlo solo. Esto es parte del sistema educativo, lo que estamos haciendo en esta noche. Ok, llega la parte del contrato de compromiso. Esta parte es muy importante. Tú no puedes salir de esa casa sin firmar tu contrato de compromiso. ¿Por qué? Cuando tú empiezas a leer tu contrato de compromiso, aquí dice que la persona que va a entrar al negocio está dispuesta a trabajar tantas horas a la semana, está dispuesta a pasar por el proceso de enseñanza. Vamos a ver si hay, ¿quién lo lee? Vamos a leer la primera parte. ¿Quién me la quiere leer? Alguien que lea fuerte, claro, y que se atreva a hacerlo. La primera parte. La primera parte. Sí. Piensa que yo te estoy reclutando. Yo, Enquis Espinosa, me comprometo contigo, Mari Márquez, a primero seguir los pasos de la guía del éxito. Segundo, asistir y promover todas las reuniones y actividades. Tercero, trabajar en equipo contigo para desarrollar la red. Cuarto, mantenerme activo y hacer mi consumo mensual. Quinto, invertir un mínimo de 10 horas semanales en mi negocio. Sexto, hablar por lo menos con una persona al día de la oportunidad. Séptimo, los distribuidores de redes de mercadeo son empresarios independientes, no son empleados. Por esta razón, el compromiso debe ser con usted mismo, con su empresa, que es su red, y con el futuro de su familia. Muy bien, ahí Elki hizo un compromiso. Entonces cuando Elki empieza a leer y dice, yo Elki me comprometo, número uno, a seguir los pasos de la guía del éxito, y dice, ahí voy bien, y me comprometo a asistir y promover todas las reuniones y actividades. Ay, pero es que yo no, entonces no quiere hacer el compromiso y lo va pensando. Trabajar en equipo para desarrollar la red, mantener activo, hacer mi consumo mensual, invertir un mínimo de 10 horas semanales en mi negocio, y empieza a ver que no está dispuesta a hacer eso, y ahí el que te dice, ¿sabes qué? No, yo es que yo no puedo porque esto, porque... Entonces ahí ya el que va pasando, ¿por qué? Por el sedazo. Ahora, si el que decide que sí, que lo va a hacer y firma el contrato, que es como dice ahí, no es conmigo, el contrato no es conmigo, aunque está mi nombre ahí, no es conmigo. ¿Con quién es el contrato de Elki? ¿Con quién es tu contrato? Contigo mismo, con tu familia y con tu negocio. Pero esto enfrenta a la persona a ver si realmente lo quiere hacer, está dispuesto a hacerlo. Entonces viene la otra parte, que es de el patrocinador. Yo, Milena Salazar, me comprometo contigo en el inicio. Me comprometo contigo, Belkis, a apoyarte sin restricciones en el inicio de tu negocio de redes de mercadeo para que tengas éxito sin límites. Cumpliré con los siguientes compromisos. Llevar a cabo una planificación empresarial con el propósito de realizar un plan de acción para poner tu negocio en marcha. Con este plan de trabajo definiremos tus sueños, estableceremos metas, compromisos, desarrollaremos una lista de prospectos e invitaremos a estos a una reunión de oportunidad. Te modelaré cómo se da un plan de oportunidad hasta que lo aprendas. Te enseñaré con el ejemplo todos los pasos de la guía del éxito hasta que adquieras confianza en esta y obtengas los conocimientos que te permita desarrollar la red. Tendremos consultoría y evaluaciones periódicas para desarrollar estrategias que te permitan lograr las metas. Y ahí firma y fecha. ¿Cuál es la fecha? Ahí es un compromiso mutuo. Yo me comprometo contigo a que yo te voy a enseñar. Y entonces tú, como nuevo distribuidor, tienes el derecho, porque yo me comprometí contigo, de que si yo estoy media, ¿verdad? Y no estoy cumpliendo, dice, Mari, ven acá. Tú me dijiste a mí que tú ibas a estar conmigo, que tú no me podías. Y yo quiero hacer mi negocio, yo quiero cumplir mi meta, yo quiero realizar mis sueños. Así que yo necesito que tú cumplas con tu parte del compromiso. Y tú sí le puedes exigir a la persona que te patrocinó, porque ella hizo un compromiso. ¿Ok? Y el compromiso de patrocinador sí es contigo. El tuyo no es conmigo. El tuyo es con tu negocio, con tu familia y contigo mismo. Pero el mío sí es contigo. ¿Ves? Y ahí te tomamos de la mano y seguimos contigo. Y si te fijaste, ahí se mencionó que íbamos a hacer un plan de acción, ¿verdad que sí? Para que tu negocio pueda correr, porque yo no te puedo motivar, no voy a firmar un contrato contigo y después sobre qué lo vamos a hacer. Ah, pues vamos a inventar. No. En la guía del éxito, te sacamos una copia para que tengas una idea de lo que es. Viene lo que se llama el plan de acción diaria. Este plan de acción diaria es lo que vamos a utilizar para evaluarnos y basar nuestra actividad en el negocio. Aquí está las llamadas, cuántas llamadas hice en el día del 1 al 31, que fue el mes, cuántas llamadas hice en el día, cuántas presentaciones se hizo, cuántas planificaciones empresariales, todo está aquí. Esto nos va a servir para hacer un plan de acción y nos va a servir para evaluarnos. Porque yo te expliqué ahorita que cada vez que tú des un plan, que tú tienes que hacer una planificación empresarial, que es lo que te estamos enseñando hoy. Entonces, si, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Seferina. Seferina entró en el negocio bien motivada y se fue y reclutó 10 personas. Pero Seferina no es que le ponga freno. Y siguió y está envuelta y está bien en tu semana reclutando gente y volví y reclutó 5 personas más. Y cuando yo me siento con Seferina a los 15 días, si fue cuando establecimos que íbamos a sentarnos, y ok, yo veo aquí, bueno, Seferina, reclutaste 10 el día 1, reclutaste 6 el día 5 y reclutaste, y yo se busco y digo, Seferina, pero planificación empresarial tiene solamente 2. ¿Qué está pasando con Seferina? No está planificando, está brincándome una parte del sistema. Digo, Seferina, vamos a organizarnos, vamos a hacer plan, y ahí le voy enseñando, porque es mi deber enseñar a Seferina. Pero si yo agarro a Seferina, le enseño a dar un plan, le modelo la planificación empresarial y Seferina tiene las pilas porque quiere alcanzar su sueño y arranco a hacerlo, y yo no la estoy supervisando, yo no estoy cumpliendo mi parte del compromiso, Seferina se me va a duplicar mal por culpa de Seferina. Por culpa mía, porque como líder no estoy evaluando y cumpliendo mi parte del compromiso. Ahora, hay veces que nos encontramos con distribuidores nuevos que están tan entusiasmados y vienen ya con una experiencia de otros multiniveles o de otras experiencias y entienden que pueden correr el sistema solo. No, déjame que yo sé. Tenemos que ir haciéndole entender a esa persona que estás en un nuevo negocio y que quizás lo que utilizaste en el otro negocio no te funcione en él. Que casi siempre es lo que sucede. No te funciona. Si ya la rueda está creada, si es un sistema que está dando éxito, si es un sistema que está llevando a miles de personas a alcanzar sus sueños, si es un sistema que ya está aprobado, ¿para qué tú quieres crear otro sistema? Vamos a dejarnos enseñar con el sistema correcto. Para eso es esta parte. ¿Ves? Y tú lo tomas con la persona y te sientas, lo estableces y lo evalúas. ¿Viste? Que todo es sencillo, porque todo está aquí. No es nada complicado. Por eso es que yo lo puedo hacer. Porque si fuera complicado, yo no lo podría hacer. ¿Ves? Y no sería duplicable. ¿Ok? Continuamos. Tú le dices, bien, ya tenemos nuestro plan de acción, tenemos nuestros sueños, tenemos nuestras metas. Ahora, ¿con qué lo vamos a hacer? ¿Cuál es la materia prima de nuestro negocio? ¿Cuál es la materia prima de nuestro negocio? ¿Transfer Factor? No. ¿Cuál es la materia prima de tu negocio? La gente. La gente, los prospectos. ¿Ok? Entonces tú le dices, pues para poder alcanzar estos prospectos, vamos a citar, vamos a establecer dos reuniones. Y te sientas y haces dos reuniones. Y la persona te puede decir, ay, ¿sabes qué? Que mi horario cambia y yo no sé cuáles son los días libres que yo voy a tener la semana que viene. Tú le dices, no hay problema, vamos a tomar mi agenda, porque yo tengo otras personas que también estoy adiestrando, ¿verdad? Enseñándole estos pasos. Vamos a tomar mi agenda y tengo libre tales fechas. De esas tales fechas lo vamos a establecer. Si hubiera cambio, que tú no puedes hacer eso, los cambiamos. Pero yo no puedo salir de aquí sin las dos fechas. Aunque después las cambiemos. ¿Por qué? Porque estás haciendo que esa persona haga ¿qué? Un compromiso. Porque si tú sales, ok, pues nos llamamos luego, entonces me llama. Y ahí lo dejé. Se quedó algo sin completar. Establece las dos reuniones y le dice, ok, ahora vamos a hacer tu lista de prospectos. Vamos a hacer la lista de las personas que tú vas a comenzar a invitar a esa reunión. Y le dices, ok. No le vas a entregar la lista y le vas a decir, pues mira, tienes esta lista, ahora tú vas a escribir aquí las personas y se la dejaste. No hagas eso. Porque ¿qué pasa con esa lista? Se va a quedar vacía. ¿Sabes por qué se va a quedar vacía? No, porque él no la quiere. Él se va a sentar. A lo mejor el nuevo distribuidor se sienta en su mesa y empieza. Juanita. No, Juanita, no, porque Juanita no le gustan estas cosas. No, Juanita. Pedro. Ah, no, Pedro. Pedro gana bastante bien en su trabajo. Es verdad que tiene tres trabajos, pero está ganando. No, Pedro no. Tato. Ay, no sé, ese hombre. Ay, ese es más negativo. Y no te va a poner a nadie en la lista. Porque a todo el mundo lo va a descartar. Ahí tiene que estar Tato, Pedro y Juanita. Independientemente. Ahí tiene que estar todo el mundo que tú conozcas. Porque todas las personas que te conocen a ti tienen que saber que tú estás en esta nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque te vas a llevar la sorpresa de que quizás tú pensaste que era un buen candidato y vino otro y no vio sus puntos débiles y no vio sus puntos fuertes y los reclutó. Y cuando tú llegaste a una reunión, llegaste sanándose por aquí. Adiós, Tato. Ay, yo estoy bien envuelto, me presentaron. Y te fuiste frustrado esta noche porque Tato era tu gran amigo y te lo perdiste. ¿Por qué? No viste su fortaleza, no pensaste que podía ser un buen candidato. Por eso tiene que estar todo el mundo. Si esa persona no sabe de dónde sacar gente, tú le vas a decir bien fácil. Número uno, búscame tu celular. ¿Cuántas listas, cuánta gente no hay en ese celular? Mi esposo botó un celular una vez en el avión, en un avión que lo dejó y nos fuimos. Y él persiguió ese avión donde quiera que ese avión hizo escala, y estaba mi esposo siguiendo el dichoso vuelo. Y el avión tal se fuera para Chicago. Y después se fue, y siguió, y no aparece el celular. ¿Porque el celular era caro? No. Porque tenía allí más de 500 personas en ese dichoso celular. Y perdió todo el número. Así que, ¿no será buena la lista del celular? Ahí están un montón de gente. Pues comienzas por la lista, ven, vamos a ver si hay tu lista de celular. Y la vaciaste. Otro lugar donde buscar gente. Toda tu familia. Toda tu familia, olvídate, toda tu familia que respire y que tenga más de 18 años es candidato para este negocio. Anota toda tu familia. Si estás casado o casada, la familia de tu pareja. Aunque la prima no te caiga bien, aunque la suegra no la soporte, ponle la lista. Ponle la lista. ¿Ok? Todo el mundo. Si estás separado, pero o separada, pero tienes contacto con tus hijos, porque los hijos, tú te divorcias de tu marido o de tu mujer, pero de tus hijos no, ¿verdad que sí? Pues mira, la familia de tu hijo, aunque tengas mala relación con la ex o con el ex, no importa, con alguien te tienes que llevar bien, si no lo van a hacer por el nene o la nena, ¿ok? Pero ahí está otra lista. Los compañeros de tu trabajo, esa es otra lista. Los compañeros de trabajo de tu pareja, la que te hace el pelo, el chamaquito que te echa la gasolina, todo, y tú empiezas a ver, y cuando tú empiezas a ver todo el mundo que se te siente al lado, ese es un prospecto. Mire, mi esposo le habla hasta el gato que le pase por el lado, porque los gatos toman transfer factor. Pues vamos a buscar el dueño del gato, ¿verdad que sí? Y él le habla a todo el mundo. Veníamos en uno de los vuelos y mi esposa se puso a compartir con uno de los pasajeros y pasó la aeromoza y le vio el pin de For Life y le dijo, ¿Usted vende For Life? Sí. Ay, mire, que hace tiempo. Y le dimos toda la información, le sacamos. Miren, le sacamos el número ahí por teléfono en la compañía. Dejamos a la muchacha reclutada, le entregamos toda la literatura y allá está en Puerto Rico ella esperando que nosotros regresemos. Pero ella está corriendo. Hablarle a todo el mundo, no sean tímidos. ¿Sabes por qué? Cuando tú no vas a ser tímido, cuando tú entiendas que tú no le estás ofreciendo esta oportunidad a la persona para tu beneficio. Tú le estás ofreciendo esta oportunidad a la persona para su beneficio, no para el tuyo. Cuando tú lo visualizas así, que tú dices, yo estoy alcanzando mis sueños, yo tengo salud, yo estoy teniendo dinero, yo estoy teniendo tiempo para mi familia. Yo sería demasiado egoísta para no compartir esta oportunidad con todo el mundo. Cuando tú lo visualizas así, tú le hablas a todo el mundo. Tú no puedes escuchar a una persona que al lado tuyo diga, y tú no le dices, no, mira, yo tengo un producto que mira, que te puede ayudar. Tú ves una persona que llega y te dice, como nos encontramos en Sam, ay, yo aquí comprando para el negocio, que este negocio me tiene ya. Le hablamos de la oportunidad, porque sabemos que el beneficio mayor es para la persona y no para nosotros. ¿Ok? Todos estos son prospectos. Todo, todo, todo el mundo que te rodea es un prospecto. Tu vecino del frente, tu vecino de atrás, tu vecino del lado, aunque no te lleves bien. Eso puede hacer una buena amistad con ese vecino. Puede estar seguro que cuando ese vecino empieza a realizar su sueño y empieza a alcanzar éxito, va a ser el mejor vecino que tú vas a tener. Si no se muda antes de la urbanización, porque se compra una casa más grande, ¿verdad? Antes que tú. Pero a lo mejor hacen apuntes para mudarse a la misma urbanización, porque va a ser un amigo tuyo real. ¿Ok? Por eso es importante la lista de prospectos. Y tienes que ayudar a esa persona a hacer esa lista. No puedes salir de ahí sin esa lista. Una vez tienes la lista de prospectos, entonces tú le vas a enseñar a esa persona cómo vamos a invitar a esas personas. Y ahí es bien importante para no tener un no show. ¿Ustedes saben qué es un no show? Llegaste a la... Y si tienes no show, eso es normal, porque todos hemos tenido no show. Eso es parte del proceso. Pero nos podemos evitar un poco los no shows si invitamos correctamente. Un no show es que tú llegaste con tu pizarra, todo bien cerca. No llegó nadie. No llegó ni un invitado. Un no show. Entonces tú, como buen líder, no le vas a decir a la persona, ya la regaste tú aquí. No, ya empezaste mal. ¿Qué hiciste mal? ¿Cómo le invitaste? Explícame. ¿Algo hiciste mal? ¿Algo hiciste mal? Dime. Pues lógico, es que así no se invita. No, tú no vas a hacer eso. Tú ves, vamos a hacer un no show. Perfecto. Te felicito que tuviste tu primer no show, porque ya tú sabes lo que es. Es bueno que te pase ahora y no te pase después. Esto nos ha pasado a todos. Yo me acuerdo que yo tuve un no show tal día y empecé a compartir con esa persona que esto es normal, porque si una persona dice, ves, yo sabía que yo no tengo carisma para esto, que ya la regué, yo no sé, que se te va a frustrar. No, no, te felicito. ¿Sabes por qué? Porque vamos a aprovechar esta. No es decir, bueno, no vine a nadie, pues lo siento, pues mira, la próxima seguro que invita y arrancaste tú tres que te fuiste. Y dejaste ahí el distribuidor, que puede estar seguro que no hay segunda reunión. No, no, no. Tú dices, vamos a aprovechar esta reunión, vamos a aclarar dudas. Necesitas más información del plan, yo te vuelvo a dar el plan. Y aprovechas esta reunión para solidificar tu negocio y el de la persona. No te vayas, ya tú sacaste este tiempo para esta persona. Aprovechalo de la mejor forma. ¿Ok? Enseñándole siempre a la persona, bien claro, un detalle bien claro que tú le tienes que enseñar a la persona para que no se te frustre cuando tenga un no show, es que el plan no es necesariamente para reclutar personas. Porque si la persona tiene en la mente que el plan es para reclutar a la persona solamente y tiene un no show, ya se le dañó el negocio. No, el plan es para tú modelarle a ella o a él cómo se hace un plan. Si la persona tiene eso en su mente y dice, perfecto, no vino nadie, no importa, yo te doy el plan a ti, pero te lo voy a modelar. ¿Estamos claros? Porque ahí no se frustra la persona. Así que el plan, el propósito primordial del plan es, esa reunión es modelar el plan. ¿Ok? Se reclutaron, perfecto. Pero si no, es modelar el plan. ¿Ok? Eso es lo primordial. Bien. Pero tú le vas a enseñar cómo se invita. Porque si no, esa persona va a agarrar el teléfono y va a decir, ¡Tato! Mira, muchacho, encontré el negocio con que nos vamos a hacer millonarios. Mira, esto está fantástico, muchacho. No hay manera, tú, cuando llegues, empiezas a darle el plan por teléfono sin saberlo. Llegas a diamante presidencial y te vas a ganar más de $10,000 porque te van a dar que sello que. Y el tipo se volvió loco. Ya sabía que este terminaba por estar en esas vainas de negocio, iba a terminar tostado. Y no te va a venir. O coges el teléfono y empieza. mira, encontramos un medicamento, porque esa es la palabra que nos tenemos que quitar de los labios. Estos no son medicamentos, estos son productos. Pero aunque sea medicamento o sea producto, no le vas a decir tampoco suplementos o suplementos. No le vas a decir, mira que encontré un producto o un medicamento. Muchachos, que cura el cáncer, cura el sida, cura el lupus, cura todo. Ahora sí que nos va a ver el enfermo, los hospitales van a quebrar con nosotros, mira, porque nos vamos a hacer millonarios vendiendo esta... No va para la reunión y que vende dos pastillas, mire, me quiere meter y que vende pastillas. Ajá, qué día, ajá, yo no puedo. Y no te va a ir. Tú simplemente vas a decirle a la persona, Tato, te estoy llamando rapidito porque he conocido unas personas que me han presentado una oportunidad tremenda para aumentar mis ingresos. Y mientras me lo estaba explicando, pensé en ti, porque tú eres una persona dinámica y yo sé que te puede interesar. Pero yo quiero... Establecimos dos reuniones de la agenda tan cargada que tenía esa persona, me dio espacio para dos reuniones en mi casa. Y estoy llamando a las personas que yo entiendo que les puede interesar, pero te estoy llamando a ti para que tú lo veas y me dé tu opinión. Porque como yo sé que a ti te gustan estas cosas, puedes verlo desde otro punto de vista. Puedo contar contigo, mira, porque como sabes, en mi casa no hay mucho espacio, estoy llamando, que las personas me aseguren que van a venir para ponerte en la lista. Cuento contigo tal día. Ay, tal día no puedo porque tengo un bautismo de muñeca. No hay problema, Tato. Pues mira, tengo este otro día. Ah, pues ese día sí puedo. Ah, pues te voy a anotar. Recuérdate que ya tu silla está separada. Muy bien, pues te dejo rapidito que estoy llamando a otras personas. Bye. ¡Pum! Deja, Tato. Que me va a venir, que me vendrá a presentar. Mira, me parece en tu casa. Pero tú tienes que asegurarte que tú le enseñes a la persona. No te vas a tener tu caso que pues agarra la lista y empieza a llamar. Recuerda para tal día. No, enséñale cómo se hace. En la guía del éxito hay un ejemplo que también te muestra, por eso la guía del éxito es una herramienta bien importante que todos deberíamos tener como parte de nuestro package de comienzo del negocio, porque ahí te da ejemplos de objeciones y cómo tú las puedes también, otros ejemplos más, ¿ok? Una vez le enseñas cómo invitar, le vas a enseñar cómo se hace esa reunión. Por favor, y oigan que le digo por favor, díganle a este nuevo distribuidor que no ponga sillas. Porque tú puedes invitar a 15 y te pueden llegar 3. Entonces, si pusiste las 15 sillas, vienen Tato, Juanita, Teresa, así, tengo las sillas de todo el mundo. Y te llegó más que Tato y la esposa. Y se sentó y hace así. Y vio todo ese chorro de sillas, como decimos en Puerto Rico, vacía. Y dice, los únicos mensos que venimos a esta reunión fuimos tú y yo. Así que te aseguras de que no vamos a entrar en esta vaina. Nacarile, ya sabe que por más que no nos interesa. Y empiezan ellos allí y mira, ¿por qué pusiste un montón de sillas? No, mejor va sacando las sillas poco a poco. Y si no tienes sillas, mejor que se sienten pegaditos los muebles de tu casa. Y mejor... para no dañar la idea de ellos, ¿ok? No, otro tips que le vas a explicar al nuevo distribuidor. No se da comida. ¿Por qué? Porque a nosotros nos encanta, a nosotros los latinos nos encanta dar comida, ¿verdad que sí? Llegan a la casa y sacamos que sea chile, que sacamos que sea los tamalitos. No, ¿sabes por qué? Porque quizás Juanita, que viene a tu reunión, le interesa el negocio, pero no tiene para... dar tamales, ni enchilada, ni nada. Entonces dice, no, porque para yo tener una reunión tengo que tener comida. Y no va a haber, te estás duplicando más. No se da comida. Si quieres dar algo, puedes dar un refresquito o unas galletitas, lo más. Y lo vas a dar al final. Por favor, al final, que no esté la persona. ¿Quiénes seis que compran siempre? Pues tú, permiso. Una bandejita pasando. Y el otro, que busca el seis, que la gente va a estar pendiente a lo que está pasando y no va a estar pendiente a nada. No se da comida en medio de la reunión. ¿Está bien? Al final. ¿Ok? Si tienes perrito, ¿cuál del perrito? Pues dice el perrito para allí. Ay, qué lindo. Y ¿por dónde iba? Y ya perdió el plan. Tienes niños, asegúrate que tengas un cuartito. No es que los niños no vayan, porque yo siempre he creído que si hay una madre soltera que no tiene quien le cuide el niño, sería injusto de nuestra parte decirle que no lleve el niño. Yo tengo 3 hijos y ellos son parte de mi negocio. El niño Nevare tiene 3 hijos y son parte de su negocio. Pero hay que hacerlo con sabiduría. ¿Qué? Si son muy pequeños, pues mira, una persona que los pueda atender en un cuartito o los ponga una peliculita o lo que sea. ¿Qué? Evitar las distracciones, no televisor, no música, pedir que los teléfonos se pongan en vibración, quizás no que lo apaguen porque quizás hay una emergencia, ¿verdad? Pero que lo pongan en vibración. Si no lo pueden apagar, pero por lo menos en vibración. ¿Ok? Detalles. Otro detalle, por favor, enseñarle a nuestro nuevo distribuidor que cuando llegue a tu casa en esta reunión no se dan las gracias. Difícil para nosotros, ¿verdad? Porque nosotros lo primero que decimos, gracias por llegar a mi casa, qué sé yo. Pero porque la gente me dice, ¿por qué no puedo dar las gracias? Sencillamente, porque si yo me paro en la reunión y digo, muchas gracias por venir a esta reunión, ustedes saben lo fastidiado que yo estoy, que necesito pagar mis deudas y estoy bien mal económicamente y yo necesito que te escuches y que por favor tú entres. Así que gracias por haber venido. Y dice, me debe una, me dio las gracias, es porque me necesita. Y cuando yo encuentro un negocio, me debe una, así que también tiene que venir. No. Pero es bien fácil, vas a sustituir las gracias por una cosa más linda. Te vas a decir, bienvenidos a mi casa. Estoy bien contenta o contento de que estén en esta noche con nosotros. Mi esposo y yo estamos muy entusiasmados con esta oportunidad. Quizás tu esposo todavía no lo ha visto, o tu esposa está un poquito, pero lo dices así, ¿verdad? Llamando las cosas que no son como si fueran. Porque no va a decir, mi esposo no ha visto la oportunidad, pero no le hagan caso, ni se le acerquen, porque él no ha captado la visión. No. Estamos muy entusiasmados con esta nueva oportunidad. Si quieres decir, estoy muy entusiasmado, lo puedes decir. Estoy muy entusiasmada con esta oportunidad. Y vas a decir, yo no soy la persona que les va a hablar esta noche. Ahí ya rápido tú, te relajaste. La persona que les va a hablar esta noche es una persona que en el corto tiempo que nos conocemos hemos establecido una relación de amistad porque me ha presentado una oportunidad que yo sé que puede cambiar mi vida y es la persona que les va a presentar esta oportunidad en esta noche. Les invito a que presten mucha atención. No he hablado nada de producto, no he hablado nada de verdad y reciban con un fuerte aplauso a la persona que les va a hablar. Y la persona llega y devuelve el aplauso. No vamos a aplaudir más fuertemente a la anfitriona y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque si tú comienzas y no le explicas a la persona, eso se lo tienes que explicar en la planificación. Porque si tú esperas a llegar a esa reunión y decirle, ven acá, te la llevas por una esquinita, mira. No le has hablado cómo te va a presentar y le dices, mira, esto es bien fácil. Tú vas a decir, no vas a dar las gracias. Y la persona, no voy a dar las gracias. Vas a decir bienvenido a mi casa. Y empieza a decirle todo lo que va a decir la persona está. Porque es la primera vez que se lo estás diciendo. Y tú puedes estar seguro que te va a suceder lo que nos ha sucedido a nosotros al principio. Sepárala el nuevo distribuidor, el primero que dice, muchas gracias por estar en mi casa. Y tú, porque te vamos a hablar de unos productos maravillosos que a mi tía Teresa la sanaron de artritis y mi nene tenía asma y empieza a darte una charla de productos. O empieza, como ustedes saben, ahora mismo yo perdí el trabajo y estoy bien mal económicamente, pero yo sé que con esta oportunidad voy a hacerme millonario. Y empieza a hablar de cosas que no debe hablar. Por eso tú tienes que estar seguro que la persona entendió y lo practicó contigo antes de tu salir de esa planificación empresarial. El día que tú llegaste, simple y sencillamente van a intercambiar, estás tranquila, pero esto es sencillo, recuérdate. Tú simplemente lo que vas a lograr es que ese distribuidor transfiera la confianza que esos invitados tienen en él, porque él es el que conocen o a ella, a ti no te conocen. Lindo sería que llegara Iván a una reunión, que nadie lo conoce y diga, buenas noches, mi nombre es Iván Rodríguez, vengo aquí a hablarle de un... Y pega y dice, ¿quién rayo es este? ¿De dónde salió este individuo? Este gigantón, este gandulón, que yo no sé ni qué, ¿sabrá de dónde lo sacaron? No, tú con eso estás transfiriendo la confianza que esa gente tiene en ti a Iván o a la persona que va a dar el plan. Por eso es importante. Cada cosa en el sistema tiene una razón de ser. Por eso es que no podemos brincar partes. ¿Ves? Porque cada cosa tiene una razón. Una vez tú le explicaste todo al distribuidor de cómo va a ser esa reunión, no se me quedó ningún detalle, ¿verdad? Todo lo que va a ser la reunión, ya tú sabes que sabe manejar la reunión, le entregas el CD si no lo tiene, que se supone que tenga la guía del éxito, cómo hacer una reunión exitosa en la casa, para que lo escuche y adquiera y repase lo que tú le explicaste. Otra cosa que vas a hacer en esa planificación, le vas a enseñar a llenar el contrato. Por favor, aprovecha ese momento para enseñarle a llenar el contrato. Algo que supuestamente es súper sencillo, pero hay personas que se bloquean con eso. Le da miedo siquiera poner el bolígrafo en el, ay, si lo daño. No. A medida que tú le enseñes, se va a dar cuenta de que es algo sencillo. Por eso es importante hacerlo, ¿ok? En ese momento. Le vas a facilitar en esta planificación empresarial todos los teléfonos de la compañía. Le vas a enseñar cómo es, ay, si yo quiero reclutar a alguien, sencillo, tú marcas este número. Nada, se lo dice, te va a contestar una persona al lado de allá. Ay, ¿qué le digo? Simple y sencillamente, buenos días, buenas tardes, mi número es tal. le das el número de PIN number, la persona te dice, tú eres fulano de tal, sí, quiero entrar a una persona como diamante o como líder o como sea. Sí, y le vas a contestar la pregunta que te haga la persona. Así de sencillo. Pero hay gente que eso le da temor. Por eso tú tienes que enseñárselo. Le vas a dar el número de cualquier almacén si hubiera en el área y le vas a dar tus números si no los tienes. Y le vas a decir a esa persona, estoy a tu disposición para ayudarte a alcanzar tus sueños. Me puedes llamar las veces que me necesites porque estoy contigo en tu negocio. Y puedes estar seguro que si tú haces todas estas cosas, esa persona te va a llamar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 10 veces en el día. Si tú tienes un distribuidor que te llama 10 veces al día, siéntete súper feliz. Porque es una persona que está en serio con el compromiso que hizo con él. Ahora, si tú tienes una persona que te dice, entendí, y arranqué, y no te llama el siguiente día, ni te llama el próximo día, ni te... peligro. Por eso es importante entonces el seguimiento, llamarlo. ¡Hey, cómo está! Y motivarlo. ¡Hey, mi platino, cómo está! ¿Cómo están esos sueños? ¿Cómo está esa reunión? ¡Ya! Y empiezas ahí a solidificar y a motivar a esa persona. Y a darle confianza de que realmente lo que tú le vendiste, la oportunidad que tú le ofreciste, es real. Y que tú crees en él o crees en ella, aunque él todavía o ella no crean lo suficiente. Porque eso le va a dar ánimo a esa persona. Esto es la planificación empresarial. Cualquier duda que tengas, acércate a tu offline para procurar, por favor, procurar de que si hasta el día de hoy no lo estabas haciendo con todos estos pasos, te propongas hacerlo, porque yo te aseguro que si tú lo haces de esta forma, este paso del sistema, te estás garantizando tu éxito y porque te estás garantizando una organización sólida y bien establecida, sabiendo que el cielo es el límite. Que el Señor los bendiga. Ahora bien, después que nosotros vimos la planificación empresarial, es el lugar apropiado para encontrar las personas donde usted va a poner su tiempo, su esfuerzo y su compromiso. Yo quiero terminar diciéndole lo que se llama rapidito la fábrica de diamantes. Este proceso lo diseñó, óigame bien, un doctor en economía que fue diamante en Amway. Este individuo es una persona que se ha ganado mi respeto, una persona que está enfocado totalmente en For Life, el doctor Abelardo Irizarri. En la última reunión que tuvimos del Club de los 100.000 en Puerto Rico, él levantó su mano y le dijo al doctor Nevares que había hecho una fórmula, óigame, una fórmula para el éxito, donde te va a diseñar realmente los pasos a seguir para que tú sabes, sepas hacia dónde tú te vas a dirigir. La posición más importante en este negocio, ¿sabe cuál es? Es la posición de diamante, porque tú alcanzas todas las posiciones desarrollando diamantes. Entonces quiero escribir rapidito por aquí. La fábrica de diamantes comienza porque cada año tiene 4 ciclos de 90 días. Cada ciclo, o sea, cada año tiene 4 ciclos de 90 días. ¿Qué es lo que usted va a hacer después que vio este plan? Óigame bien, no importa cuánto tiempo usted lleva en el negocio. Si usted lleva 1 año, 6 meses, 3 meses, 1 mes, hoy es el momento de empezar de nuevo. Mire lo que usted va a hacer. Usted va a trabajar en el primer año, fíjese. Hay mucha gente interesada, mucha gente que usted tiene, pero usted va a identificar al menos una persona para trabajarlo en los primeros 90 días, para que usted ya haga el compromiso de, okay, de hacer 4 diamantes en ese año. Uno en el primer ciclo, otro en el segundo ciclo, así va a terminar ese año con 4 diamantes, que cada uno va a tener 3.000 puntos. Eso significa que usted va a tener la posición, va a tener 12.000 puntos y va a ser diamante presidencial. Eso le garantiza, como dice la ley del éxito, que en 1 año usted alcance la posición de diamante presidencial. Ahora, ¿qué pasa? Si usted hizo eso con esas 4 personas, esas personas saben qué es el proceso y cada uno está haciendo lo mismo con las personas que trae, en el segundo año, algo muy poderoso, esas 4 personas, cada uno trabaja con 4, estamos trabajando con 16. 16 diamantes más los 4 son 20. 20 personas que hacen 3.000 puntos, eso estamos hablando de 60.000 puntos en su negocio, eso le garantiza la posición de diamante internacional. El diamante internacional, pero sólido, porque va a tener obviamente sus 20.000 los primeros 3 niveles, pero en todo el negocio 60.000 puntos, que ya va en camino a qué, al ser parte del club de los 100.000. porque está creciendo con 4 personas como diamantes presidenciales. Porque aquí tenemos con 60.000 puntos, ¿ves? Personas que están bien cualificadas en la posición de diamante presidencial. O sea, 4 frontales diamantes presidenciales hace un diamante internacional muy sólido. Ahora, ¿qué va a pasar en el tercer año? En el tercer año usted va a tener ahora 16 que buscan 6, son 64 diamantes en el segundo nivel. Eso nos va a dar un total de 84 diamantes que compran 3.000 puntos. Estamos hablando que ahí tenemos un volumen de 252.000 puntos, que es un diamante internacional oro. Estamos hablando que en 3 años, si las personas hacen lo que tienen que hacer y todo el mundo está enfocado en desarrollar diamantes, pasando a las personas por el proceso, ir a todas las reuniones centrales. Esta reunión, mira qué bonita. ¿Cómo se sienten las personas que vienen por primera vez? Se sienten que no están solos. Que si vieron la reunión, vieron el plan en un restaurante, en un Denis, en un Subway, en un café, vieron el plan o lo vieron en una casa, porque usted lo invitó a la casa, como explicó Mari, allá habían 3 o 4 personas, y después le dice a la persona: usted no ha visto nada, usted quiere ver algo, lo invitamos a la reunión central. Por eso es tan importante que ustedes asuman la responsabilidad de llenar este salón. Mucha gente dice: ah, pero es que yo vi el plan. Aquí no solamente se da el plan, aquí usted se relaciona con otras personas y se da la parte educativa. Por eso cada persona debe pasar por el proceso de aprender, de leer, de preparar seminarios. Yo me siento muy orgulloso de mi esposa. Yo la veo a ella y veo que, ¿sabe qué? Me amplía en ella. Ella, ¿sabe qué? Es una mujer inteligente, sabia, y que ha visto y que me ha enseñado también. Me ha ayudado a corregir muchas cosas en el negocio porque somos un equipo. Pero la veo a ella como una profesional, como una platino. Ahora, ¿qué pasa? Todo este proceso, si lo llevamos a este proceso de la fábrica de diamantes, porque así que se llama, la fábrica de diamantes, ¿qué va a pasar? En la posición de oro se puede lograr en 3 años. ¿Sabe qué? Eso puede parecer para muchos una falacia, pero no es una falacia. Es un trabajo organizado, enfocado en resultados. Que cada persona va a pasar por el mismo proceso. Vamos a trabajar para que la gente tenga resultados y logre lo que dice la guía del éxito. Diamante en 90 días. Luego diamante presidencial en 1 año. Y así. Ahora, ¿qué va a pasar en el cuarto año? En el cuarto año, algo muy poderoso. Aquí tenemos 64 que buscan 4, son 256 personas, más 84 son ¿cuánto? 300, ¿cuánto? 44 personas, 340, perdón, ¿eh? Aquí tenemos un total, ¿sabe qué? Fíjame bien, de 1.090.000. Estamos hablando que es diamante internacional platino en 4 años. Y el quinto, no se lo digo, calcúlelo usted. Estamos hablando que si usted empieza a reevaluar, comienza a mirar ese plan de acción diario, por favor repase eso. Se le entregó una copia, ¿para qué? Para que usted le saque copia a las personas. Usted tiene que reevaluar el punto más importante, la planificación empresarial. Escuchen el CD del sembrador más de una vez. Escúchelo por lo menos 20 veces. Siéntese con el CD, tome notas. Evalúe la cómo tener una reunión exitosa en la casa, porque eso se trata este negocio. Las franquicias han tenido éxito. ¿Ves? ¿Por qué han tenido éxito? Porque la persona, aunque pague 1.5 millones, tiene que ir a la Universidad de Hamburger a aprender cómo se hace la hamburguesa. Y usted va a McDonald's y no importa que se coma una hamburguesa en New Jersey, en México, ¿ves? Se la come en Texas, se la puede comer en Utah, sabe igual. Porque está el mismo proceso para que usted muerda, todo está ahí, se prepara de la misma forma, ¿ok? Ahora bien, es muy importante que usted vea que eso pasa aquí también. Si no tenemos un sistema, si no tenemos un patrón, si la gente no sabe lo que va a hacer, ¿sabe qué? Las probabilidades de la que la persona entre a este negocio y no haga nada son muchas. Si usted no le enseña a la persona lo que va a hacer, a las probabilidades de que haga nada son muchas. Porque la persona no sabe para dónde va. Este es un proceso de mostrarle un mapa. El mapa ya está diseñado. El mapa está guiando a las personas hacia donde está el tesoro. Así que hoy, yo quiero que ustedes sepan una cosa. La International Worker Team está comprometida con ustedes. Ya cumplimos ahora, el mes que viene, 8 años. Tenemos ahora la primera convención internacional de International Worker en la República Dominicana. Y todos están invitados. Y con esto voy a terminar. Este niñito tenía un deseo muy grande de crear en el patio de su casa una ciudad. Tenía sus carritos y tenía estos tractores marca Caterpillar en miniatura. y comenzó a trabajar para crear su ciudad. Pero había una montaña en medio del proyecto. Él comenzó a hacer excavaciones con sus pequeños carritos de caterpillar. Cuando se dio cuenta, sacó la grama o el zacate y la tierra, que había una gran piedra debajo de esa montaña. Comenzó a sacar la tierra y se dio cuenta que era muy grande. Decidió después de media hora buscar una pala. Comenzó con una palita pequeña y se dio cuenta que era muy grande la piedra. Pidió entonces a su papá una pala. El padre comenzó a observarlo. Y él comenzó con sus pequeñas manos a sacar tierra. Y vio que esa piedra era enorme. Él decidió entonces, luego que sacó bastante tierra, hacer un agujero después de una hora y media. Un agujero al frente de la piedra y como un pedazo de madera grande, comenzó a empalancar la piedra. Se montó encima de la piedra y no pudo mover la piedra. Después de 2 horas, el niño todo sudado, exhausto, se rindió, bajó sus manos y su padre lo estaba mirando. Su padre se le acercó para darle ánimo y le dijo: hijo, tú no usaste toda tu fuerza. Dijo: sí, papá, usé toda mi fuerza, usé mis carritos y no pude sacar la piedra. No, tú no usaste toda tu fuerza. Sí, papá, por eso busqué una pala y me esforcé y no pude sacar la piedra. Hijo, tú no usaste toda tu fuerza. Sí, papá, busqué una pala grande, mira todo lo que hice y no pude sacar la piedra. Hijo, tú no usaste toda tu fuerza. Sí, papá, usé toda mi fuerza, hice este agujero, busqué este paso de madera, mira, la palanquilla ni siquiera se movió la piedra, no usé toda mi fuerza. El padre dijo: mijo, tú no usaste toda tu fuerza. Si tú hubieses mirado al cielo, hubieses pedido ayuda a tu padre, entonces sí, hubieses usado toda tu fuerza. ¿Qué les quiero decir? Esto que está en la pizarra es posible, pero solamente aquellos que reconocen que con la fuerza humana, la sabiduría humana, no es suficiente. Dios te dio esta oportunidad. Dios pensó en ti. Dios cuenta contigo para que tú impactes la vida de otras personas. Pero tenemos que realmente tener ganas suficientes para levantarnos por la mañana, sacudirnos y soñar con cosas grandes. Tener realmente el deseo de cambiar, de amar, de respetar. Porque eso la gente lo va a ver, que somos un grupo diferente. La gente necesita ver que nosotros tenemos un compromiso con las personas. No estamos mirando la cara, el signo de dólar en las personas, sino que queremos darle una oportunidad. Pero ¿sabe qué? Si la persona que tú estás trabajando no está comprometido, lamentablemente él mismo se está descualificando. Trabaja con los que están comprometidos. Trabaja con los que, ¿sabe qué? Son autodidactas. Personas, ¿sabe qué? Que leen libros, que están dispuestos de aportar, de ayudar, de hacer todo lo que hay que hacer para que esto sea un equipo. Tenemos que entender que Indianápolis se le ha entregado a ustedes. Son el grupo más poderoso en Indianápolis. No hay nadie más que lo está haciendo. Pero ustedes saben qué, si ustedes no lo hacen, otros lo van a hacer. Porque hay gente con hambre. Hay gente, ¿sabe qué? Con ganas de transformar su destino. Por eso hoy yo les recomiendo que miren al cielo. Pídanle ayuda al Padre Celestial, que le dé sabiduría, entendimiento, palabras en sus labios, para que ustedes puedan impactar la vida de otros y cambiar así la vida de miles de personas alrededor del mundo. Así que Dios les bendiga mucho y el cielo es el límite. Buenas noches.